¿Cómo es la cosa? El niño tenía un palacio. Tenía un palacio, vivió, pero no tenía papás. Vivió a un... Pero tenía un papá. No, vio a una mariposa que volaba por ahí. La agarró. Flor de mariposa, dije yo, no una mariposa. Una flor de mariposa, solo la agarró. Solo la agarró y la besó y se transformó en un padre. ¡Wow! ¿Y entonces? Fin. ¡Ay, qué bonito cuento! Ahora, papá, con las mismas. No, me tienen que dar tres palabras nuevas. Que no sea mariposa. Un gato. Sí, no, no se pueden repetir. No, ya había dicho flor de mariposa, lo puedes repetir. Había dicho flor de mariposa, pero no flor. De la flor de mariposa, no puedes repetir flor. Ni mariposa. Entonces, vestido. Vestido, ¿cuál es la otra palabra? Yo digo... piedra. Gato. Vestido, piedra y gato. Este era una gata que habían invitado a una fiesta de gatos. En la fiesta iba a haber de todo. Todas las marcas de lata, de sardina, con un mesonero que se las iba a abrir expresamente a cada gato. Baile de gatos, trampolín de gatos. Iban a haber mesas para gatos. ¿Sabes cómo son las mesas para gatos? No. Son esas mesas que tienen un largo mantel que llega hasta el piso y los gatos se pueden meter debajo del mantel para esconderse. Y abajo conversan, se hacen las uñas, se peinan. Pero en fin, les encanta estar debajo de una mesa bien cubierta. A la gata la habían invitado, pero no tenía vestido para ir a la fiesta. No. Y a la fiesta de gatos hay que ir bien vestido. Los gatos, por ejemplo, se ponen unos trajes, a veces frac, a veces... levita. ¿Qué significa frac? Es un tipo de traje que usan los gatos. Son gatos elegantes. Son gatos muy elegantes. Bueno, pero y la gata no tenía un vestido. Entonces, ¿qué hizo la gata? Se fue rápidamente donde una prima que era modista. Y le llevó el perro. Y le dijo, mira, aquí te dejo mi perro. ¿Qué vestido me puedes dar a cambio de mi perro? Pero resulta que el perro no era realmente un perro, era una vaca. Y la gata le dice, pero tú no puedes meter ese perro aquí, es demasiado grande. Claro, los gatos no saben diferenciar perros o vacas, salvo que los perros son más rápidos que las vacas cuando los persiguen. Pero los perros domesticados no persiguen gatos. El caso es que tenía una vaca y no entraba en el local y decía, pero bueno, y si te la dejo amarrada al frente, te puede servir para que le pongas publicidad. Le pueden dibujar, por ejemplo, aquí tienda de vestidos y de paso servir leche a la concurrencia. A la vendedora de vestidos se le ha iluminado el rostro y dijo, es una maravillosa idea, jamás he tomado leche de perro, pero creo que esta va a ser una buena ocasión, porque se da cuenta además... ¿Era de perro o de perra? Era una vaca enorme, solo que no sabían diferenciar perros de vacas. Pero lo que sí pudo notar es que tenía una ubre muy grande y muy cargada de leche. Y dijo, bueno, será perro grande, pero ladre o no ladre. Perro grande, ladre o no ladre. Y le dijo, ¿sabe qué? Te tengo un vestido. El problema es que el vestido era muy largo. Entonces cuando trataba de caminar, se enredaba en el vestido y se caía. ¿Y sabes qué cosa le desagrada a los gatos? Tropezarse con los vestidos. Los gatos son muy quisquillosos y por eso llevan los vestidos a las modistas. Pero como la prima era una modista, entonces se dio cuenta que ella misma podía recogerle el ruedo. Así que le recogió el ruedo por un lado y se le veía media pata. Y dijo, uy, pero del otro lado no se le ve media pata. Y lo recogió un poquito y se le veía pata y media. Uy, pero no, recogí mucho de este lado, entonces le recogió el ruedo del otro lado. Y se le veían 3/4 de pata y 2/8. Y entonces así fue, recortando y recortando de cada lado porque estaba demasiado largo el vestido. Y luego hizo una camisa. A la final, el vestido se convirtió en un lindo cintillo para el pelo que le colocó detrás de la oreja. Así de corto quedó el vestido. Pero bueno, el cintillo quedó tan bonito que la gata quedó muy complacida. Le dejó a la vaca amarrada al frente Rápidamente contrataron a una serie de mesoneros que cargaban vasitos con leche de vaca, aunque creen que eran de perro, y se los servían a toda la concurrencia y el negocio se llenó de clientes y vendió vestidos como nunca. Pero eso pasó después, porque durante el mismo día la gata llegó a la fiesta y ¿tú crees que alguien le preguntó si tenía o no tenía vestido? Nadie se dio cuenta, porque cuando llegó todo el mundo se fijó en el cintillo que tenía en el pelo. Y decía, ¿qué es el cintillo más bonito que he visto en mi vida? ¿De dónde viene? ¿Y qué le dijo la gata? Le dijo, bueno, basta con que te busques un negocio que tiene una gran perra que sirve leche al frente. Y entonces todo el mundo desalojó la fiesta. Los caballeros que estaban de frac, los caballeros, cuando digo caballeros me refiero a gatos, que tienen traje de levitas, las gatas que tenían vestidos blancos, marrones y rojos, y las gatas que también estaban levitando, porque había una sección de magia, y ahí se habían gatos con levita, habían gatas que levitaban. Y pues la fiesta se acabó, se fue todo el mundo, se quedó la gata sola. Pero bueno, se dijo, no hay mal que por bien no venga, se devolvió a donde la prima, a tomar leche de perro gigante, y a bailar en la nueva fiesta que se había hecho, donde la prima. Fin de cuento. Ha sido un gusto entretenerlos esta noche. Me llamo Alejandro Sosa y pueden comunicarse conmigo por estos números que ven en pantalla. Si dicen tres palabras más, les cuento otro cuento. Perro, gato y mariposa. Ok, ni perro, ni gato, ni mariposa, porque esos tres ya están. A ver, ¿quién dice otro cuento? ¿Quién dice otras palabras? Siri, Max. Una palabra. Diente. Diente. ¿Otra palabra? Un techo. ¿Techo? Uh-huh. ¿Otra palabra, Oli? Camisa. Ok. Era una noche... No, yo soy el que eché cuento. Era una noche tormentosa, tormentosa. Había una gran tormenta afuera. El techo tenía goteras. Y el pobre diente se le ha mojado la camisa. Tan, tan. Ese fue un cuento corto. ¿Qué loco cuento? ¿Lo dijiste tú? No nos dio chance ni de asimilarlo. Otra vez, cuéntanoslo de nuevo, porque no. Bueno, les voy a contar la versión larga del cuento. Larga. Ok, Juan Marfil. De pronto me dio frío. Juan Marfil, que era un diente largo y puntiagudo, tenía una finca de maíz. Tenía muchos maicitos tomando el sol en la finca. Los engordaba para después venderlos en el mercado. Y él cuidaba mucho su finca y todo el dinero que entraba por la venta de maicitos amarillos y correlones lo invertía en comprar más pasto para los maicitos, en mejorar las condiciones de la granja de maicitos, pero nunca invertía en su casa y su casa empezaba a deteriorarse, que se le salía la puerta, que se aflojaba el techo, la cama que tenía forma de encía estaba ya como deforme porque él dormía de lado, entonces de un lado era gruesa y del otro lado era bajita. Y él decía que eso no era tan importante, que mientras sus maicitos estuviesen cómodos pastando y bajo techo, pues nada pasaría. Pues resulta que una noche empezó Mami, a llover. Voy a que le tenía 11 perros. En dos manos. Y empezó a llover. Empezó a dar un goticas, pic, poc, pic, poc, pic, poc. El diente disfrutaba el sonido de las goticas y se adormiló. Pero de repente las goticas ya no eran en el techo, sino en su cara. Pic, poc, pic, poc. Y el diente, ¡ay, qué incómodo! Se puso del otro lado de la cama. Pic, poc. Entonces las goticas le caían en la raíz, que es lo que para nosotros serían los pies. Y el diente, ¡ay, pero qué incómodo! Y se daba la vuelta en la cama para que no le cayeran las goticas. Y se quedó dormido. De repente se despertó. Y cuando se despertó, no eran goticas, eran piquiti poquiti, piquiti poquiti, piquiti poquiti, piquiti poquiti. Había una cantidad enorme de gotas que caían por todas partes. Y el diente se sorprendió mucho porque el piso estaba mojado, la cama estaba mojada, pero lo más importante, su camisa nueva que tanto quería estaba empapada. Y además era una camisa de cartón. ¿Y sabes lo que le pasa al cartón cuando se moja? Se daña. Se daña. Se deshace. La camisa se estaba deshaciendo por todos lados porque era una camisa de cartón corrugado recién comprada en el mercado de... De al lado. De al lado, pues sí. Era al lado. ¿Cómo supiste que el mercado estaba al lado? Bueno, la cosa es que con toda esa lluvia, él se quitó la camisa y la puso dentro de un libro pensando que ahí se secaría derechita. Pero a la mañana siguiente la camisa estaba completamente tiesa y fea. Y no se la podía volver a poner. Se aventó mucho. Y pasó mucho tiempo pensando y pensando y pensando. Y un día se le ocurrió crear una combinación de elementos para hacer un polímero. ¿Qué es eso? Plástico. Y se hizo una camisa plástica. Y desde entonces, cada vez que llueve en su casa, todo se moja y hasta él se hunde. Pero su camisa no le pasa nada. Pom, pom. Así terminó el cuento. Nuevamente ha sido un gusto contarles historias a todos ustedes. Si alguien me va a contar un cuento, es bienvenido a subir la tarima, tomar el micrófono y contar. Yo voy a contar un cuento. Entonces yo digo mi palabra que es rayo. Yo digo relámpago. Yo digo pelota. ¿Pelonta? Pelota. Ah. Había una no me vayan a romper porque yo tengo calor. Había una vez un niño que tenía una casa. Tenía papá, mamá y hermana. Y la hermana dormía en su cuarto. Y los papás dormían en el mismo cuarto. Solo habían dos cuartos. Y a cada vez cuando habían relámpagos, llovía muy fuerte y caía muchas goticas por la casa. Así que pusieron por todos lados potes. Se llenó todos los potes, se cayó la agua de los potes y todo fue un desastre, fin. Pobrecito. Gracias por la historia. ¿Alguien más quiere el micrófono? ¿Nadie? ¿Tú quieres? No. Pues entonces, ¿tú quieres? Bueno, yo tomo la batuta porque quedé muy inspirado con el cuento de Maximiliano. Así que me voy a atrever a contar un nuevo cuento inventado. Me dan tres palabras. Pero esta vez me las dan al mismo tiempo, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ok, cada uno piensa una palabra y cuando yo diga tres, ustedes dicen la palabra, ¿de acuerdo? Yo la pensé, ¿verdad? ¿Y tú, Sirita? Sí. Ok, a cuenta de tres, todos van a decir la palabra al mismo tiempo. Uno, dos y tres. Sombrero, plato. Sombrero, platos y... Gato. Y gato. Plato. Yo gato, plato y plato. Sombrero. Plato y plato, yo también dije... Sombrero, plato. Gato y plato. Plato y plato. Gato. Yo habían dicho gato. En Sombrerolandia, a los sombreros les encantaba la piel de gato. Pero no era fácil de conseguir, porque había que ir a un mundo paralelo. Y en el mundo paralelo todos estaban muy lelos y nadie sabía dónde había gatos. Así que los sombreros decidieron hacer su maleta. ¿Saben cómo es la maleta de un sombrero? Tiene forma de plato. En realidad son como dos platos. Se montan en un plato, se ponen el otro plato encima y es como meterse dentro de la maleta y así viajan, se ponen a rodar. Otros sombreros agarran los platos y los lanzan. Por eso las autopistas parece que tienen un montón de platos que se mueven. Y son grandotes. Tan grandes que cabe un sombrero sin aplastarlo mucho. Pero claro, hay toda clase de sombreros en el mundo de los sombreros. Hay sombreros que son cachuchas y no sombreros. Hay sombreros de ala ancha. Hay sombreros de bombín. Hay el sombrero de bombín, es un sombrero que tiene una ala cortita y que no es chato por arriba, sino redondeado, semiesférico. Es como si agarraras una pelota, la cortas por la mitad y le pones un alero alrededor. Y después unas estacas para sostener el alero. Y debajo del alero pones unas hamacas y unos grandes muebles para que te puedas echar en ellos. Pero eso es otro cuento porque hablaba del sombrero que quería una piel de gato. Y entonces se metió entre sus platos y se fue rodando. Se fue rodando, rodando, rodando, pero en una de esas, una piedrita del camino, ¡pum!, rompió el plato. Eso es típico. Los platos siempre se rompen, sobre todo si son de cerámica. Y la vía cuando tiene piedritas, pues puede romper los platos. El sombrero tuvo que bajarse de los platos, agarrar un pegamento que tenía en un bolsillo del plato, acomodar el plato roto y volverse a montar. No iba a poder hacer mucho más en el camino, tenía que llevarlo al taller mecánico de platos. El problema, el gran problema de los sombreros que viajan en platos, es que necesitan de otros sombreros que los pongan a rodar. Pero aquí estaba este sombrero en mitad de la autopista, con sus platos listos para montarse, pero sin nadie que lo pudiese empujar para que agarrara camino. Así pasó el día, pasó el día, pasó el día. Se acercaron unos gatos para hacerle compañía. Él aceptó la compañía de los gatos, les hizo cariñito. Y finalmente llegó un sombrero rodando. Y se fue de largo y le dijo, ya te mando a alguien. Y siguió de largo. Al rato llegaron cuatro sombreros rodando. En uno de los platos habían dos sombreros y en el otro habían dos sombreros. Y uno se preguntó, ¿por qué dos sombreros en un plato? Ajá, porque eran sombreros mecánicos y los mecánicos sombreros viajan en pareja para poderse ayudar a resolver cualquier problema o queja. Y bueno, a este sombrero le aquejaba una situación, así que lo ayudaron. Se detuvieron, pusieron los platos a los lados del camino. Eran sombreros muy raros, eran platos muy raros, ¿qué digo? Porque eran de goma. Nadie come en platos de goma. Entonces, por eso a los sombreros no les gusta viajar en platos de goma. Pero bueno, pusieron los platos a un lado del camino, lo ayudaron a meterse en los dos platos y lo pusieron a rodar. Y luego, ellos que eran mecánicos de platos, que sabían perfectamente cómo era su trabajo, cada uno agarró un plato, se agarraron entre ellos, se pegaron y se pusieron a rodar sin mayor ayuda. Los otros no estaban ahí solo de mirones, realmente no hicieron absolutamente nada, tomaron fotos. Bueno, el sombrero siguió rodando, pero ustedes, yo no les he dicho cómo era el sombrero, ¿cierto? No. No les he dicho que era negro. No. No les he dicho que era de copa alta. No les dije que tenía una cinta marrón, más bien café y brillante. No les dije que era un sombrero muy elegante, No. que se parecía al del conejo y el sombrero. Bueno, se los digo. Pero creo que ya se los dije, así que no se los voy a repetir porque no quiero quedarme pegado con eso. Pues bien, no era un sombrero de copa cualquiera, era el sombrero de copa de un mago. Y eso le permitía aplastarse mucho entre los platos. Y cuando llegaba a un lugar y quería sorprender, se volvía a ampliar. Pero los... qué largo este cuento. ¿Te parece muy largo? Y eso que no te he contado cómo ocurre cuando llega a donde estaba el gato que buscaba. El sombrero iba rodando y después se dio cuenta que por el camino se había conseguido, cuando estuvo sentado, unos gatos. ¡Ay, qué pena! Le dio pensar que toda esa travesía no tenía por qué continuar. ¿Será que tengo que contártelo con rimas, el cuento? Vamos a contarlo con rimas. El sombrero pasó un switch entre los platos. Era muy feo el switch porque tenía color hinches, era más bien Nietzsche. El sombrero pasó el switch. El switch tenía un título, decía, para escuchar el cuento en tono de poesía. Y así continuó rodando su travesía. Llegó de nuevo al sitio donde se había sentado. No se iba a bajar, no era ningún tarado. Sabía que si se bajaba, después no se podría de nuevo montar. Y ahí se quedaba. Así que siguió rodando en círculos, buscando gatos por ahí, y recordó que un gato era marrón, el otro negro y el otro de cierto tono carmesí. No los vio, así que siguió rodando. Se metió por un camino lateral que lo llevó hasta un río. Eso no rima, pero es lo que se me ocurre. El cuento así transcurre. En el camino que lleva al río. El río tenía peces. Los peces tenían sueño. Y en sus sueños veían un niño que tenía sed. El niño decía, tengo sed. Y la voz repetía, et. Porque el niño estaba en un lugar de paredes muy altas, muy amplio, y su voz rebotaba. Y el niño decía, pelota, y las paredes le respondían, ota, ota, ota. Como su voz rebotaba, el niño decidió jugar pelota. Lanzaba una palabra y la pateaba. La pared se la devolvía y así seguía. El niño decía, esternocleidomastoideo. Y antes de llegar a la última O, el esternón ya le estaba llegando de vuelta. Así que ya no era una pelota, sino como una especie de cinta larga que iba y venía. El niño decía, corazón de recorazonería. Y de repente escuchaba que le respondían, María, María, María. Y era muy raro ese eco. Y el niño decía, eco. Y decía entonces, decía, abecedario. Y el eco le respondía, Darío, Darío, Darío. Y el niño decía, permacultura. Y las paredes le respondían, trucha, trucha, trucha. Y entonces el niño decía, rinoceronte. Y las paredes le respondían, onte, onte, onte. Y de repente Rinoceronte. El niño se sorprendió mucho porque las paredes respondieron la palabra completa después de haber dicho muchas veces onte, onte. Así que el niño probó una palabra simple y dijo mandril. Y escuchó drill, drill, drill. Y de repente escuchó a lo lejos drill, drill. Se seguía alejando, alejando, alejando, pero de repente escuchó. ¿Qué escuchó? Que di una palabra. ¿Cómo era la palabra? Guacuco. Y el niño se sorprendió. ¿Pero por qué dice guacuco? Y cuando dijo, ¿por qué dice guacuco?, el eco dijo, cuco, cuco, cuco, búho. Y el niño se volvió a sorprender. Y dijo, lechuza. Y escuchó el eco decir, usa, usa, usa, usa, plumas. Y el niño más o menos comprendió. Y entonces dijo, ¿qué dijo el niño? Dijo, caimán de Río Chico. Ico, ico, ico. Cola. Y de repente dijo, cola. Y el niño, sorprendido, dijo cola, y el eco dijo hola, hola, hola. Y el niño dijo, ¿hay alguien ahí? Y el eco dijo, aquí, aquí, aquí. Y el niño dijo, ¿aquí dónde? Y el eco le dijo, ¿dónde, dónde, dónde, dónde, detrás de ti? Y el niño se volteó y no había nadie. Era él solo, era el eco. Solo que era un eco burlón. Y entonces el niño dijo, ¿eres un eco burlón? ¡On, on, on! ¡Sí que lo soy! Así que el niño se puso muy bravo con el eco burlón, recogió sus maletas, se